FM Moreno 90.1. Estación de radio. Un sol tan fuerte, es como que se pierde el gusto, ¿no? Sí. Y a mí sí, el tereré, la verdad que me trae problemas intestinales. No sé a ustedes. Y bueno, no sé. Ahora, el mate, pregunto yo, pensando en otras cosas, ¿no? ¿Es sinónimo de orden? ¿Uno puede suponer que tomando mate es ordenado o...? En realidad habría que primero pasar por el concepto de rutina, ¿no? Claro. Porque ¿viste si hecho el de mate que toma mate rutinario... es un vago, entre otras no, pero, cosas? Pero no, podría ser. El que toma mate. Muchas veces se dice, ah, estos vagos que toman mate todo el día, ¿nunca escuchaste? Pero eso todo el pueblo oriental, el pueblo argentino. Sí, bueno, pero esto se dice. Si no quieren trabajar los argentinos, por eso estamos tan mal. Claro. Pues no, de todas maneras, yo iba al concepto de rutina. De rutina. Porque el concepto de rutina está asimilado al de orden. Uno se siente ordenado cuando tiene una rutina, ¿no? Como que siente que el día lo tiene ordenado cuando tiene una rutina que se repite. Se repite y está todo ya organizado. Está organizado. Y tomar mate a veces se convierte en parte de esa rutina. Yo tengo una anécdota muy antigua. Mi abuela, cuando vino de Italia, vivía en el campo, la invitaron a tomar mate con el marido, mi abuelo, ¿no? Entonces ella hizo, todos eran paisanos, me refiero a paisanos italianos, ¿no? Sí. Pero del campo. Entonces cada uno tomaba y se lo iba pasando el mate. Y cuando le llegó el turno a ella, dijo grazie, dijo gracias. Y no le dieron más mate. Entonces ella le preguntó a mi abuelo, ¿por qué no me dan más mate? Y porque dijiste gracias. Claro. Eso es una rutina. Exactamente. Claro. Exactamente, claro. Sí. Bueno, sí. Yo tengo que tener cuidado con eso, porque yo muchas veces agradezco cuando me dan el mate, porque me lo están dando. Después caigo en la cuenta de que el gracias es justamente lo contrario, que uno ya no quiere más. Sí, aclaremos que quien dice yo es Cecilia D'Amico, porque aquellos que ya están acostumbrados a escuchar el patio escuchar de los a martes, Tamara. Escuchan a Tamara Segovia. Así es. Bueno, ella está enferma, está con un poco de angina. Nos dijo que iba a venir a estar del otro lado, de aquí del vidrio. Tampoco se podía meter a la pileta, por lo tanto, me imagino que habrá evitado tentarse de tirarse a la pileta, de ponerse a hablar acá a los micrófonos. Bueno, ella habló que estaba nublado, y que, ¿te acordás? Sí, es cierto. Y que había bajado la temperatura, por ahí, ahí. Es verdad, puede ser que el martes pasado, ¿no? Claro. Cuando salió de acá. Vos decís que la angina viene de ahí. Y bueno, por ahí, ¿no? Puede ser. Le mandamos un beso grande. Sí, y bueno, le esperamos beso, a ver sí, si sí. Se, da, bueno. Se da una vueltita. Sí, acá estamos Martín Raffo, quien les habla. Y como siempre. Alejandro Ami, de compañeros de clase, participando los martes. Hoy no se metió Walter Ké, por suerte. Yo abrí la puerta despacito. ¿Viste cuando no tenés perro en tu casa y no querés dejar salir al perro? Que abrís poquito, te metes de costado para que no salga. Bueno, yo no hice lo mismo con la duda entiendo el ejemplo. Walter Ké se meta. Y lo logré. No sé si pasó, vio la puerta cerrada. ¿No te dio culpa después un poquitito? No, la verdad que no. Bueno, está bien. Hablando de orden. Sí. Acá hay alguien que discute filosóficamente el orden. Filosófica, políticamente... A ver si ustedes adivinan de quién se trata. Les voy a leer un textual. A ver. ¿Sí? El orden es una cosa absolutamente natural. Sin orden no se puede hacer absolutamente nada. Pero si uno dice, voy a ser el presidente del orden, solo tiene que aclarar un poco más. Porque si no parece que va a ser un presidente duro, derechoso. Hay que empezar por el respeto. Que ahí sí va a venir el orden. El presidente del respeto y de la unidad nacional. Si no hay debate, cualquier problema va a ser resuelto de una manera autoritaria. Pero me parece que es don Solá que habla mal de su amigo Duarte. Muy bien, ¿no? Alejandro muy bien, Rami, ¿eh? Se ve que lee los diarios. Sí, está lee al tanto, los diarios, está al tanto, informadísimo. Cómo el peronismo federal está dirimiendo su interna. O sea que Solá lo acusa de derechoso... Aduan. Claro. Esto nunca lo hubiera, nunca lo hubiera claro. creído escuchar. Es raro, ¿no? Pensar que son los dos máximos responsables de la masacre de Avellaneda, ¿no? Así es, porque ¿no? Felipe sí. Solá era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. Hubo un operativo conjunto sí. de la policía de la provincia de Buenos Aires, de la bonaerense, de la federal, de la federal prefectura, y, de prefectura. De la, y de la Gendarmería uh-huh. Nacional. Y en ese momento Duhalde era el presidente. Sí. Claro. ¿No? O sea, además los dos gobernaron con Menem. Claro. Sí, mira, otro detalle. Mira lo que son las vueltas de la vida finalmente. Y ahora son parte del peronismo federal. Recordemos que Felipe Solá es el presidente del bloque de diputados. Así es. De este peronismo, claro. Que se dice que, bueno, va a ir a internas en abril. Felipe Solá se niega a esto, quiere ir directamente a las internas abiertas, simultáneas, obligatorias, que se van a hacer en agosto. Y el debate entre ellos es este. Uh-huh. Dualde presentó su libro, pero bueno, no sé si vamos a hablar de esto hoy. Quería traer al comienzo de este patio, charlar un poquito sobre el orden. ¿Sí? Sí. Sí, ya saludamos, Leo, ¿no nos escuchaste? Leo nos dice por el interno, saluden. Saluden. Que es el operador. Hola, Leo, realizador. ¿Cómo estás? A los oyentes les contamos que estamos saludando al creador, al ideólogo, al ¿no? alma mater. No podemos decir no, quiere que lo corramos de ese papel, listo. Él es uno más de todos los que estamos acá, así que se va a meter a la pileta solamente para no escucharnos más. Y por eso creo, porque estaba nadando, se estaba haciendo unos largos, no escuchó. Acabamos de tirar el mate. Claro, fui yo, sí. Esto por ser mala, bien, me diría bien. Él menos del otro mal, lado. Menos yo lo mal conozco. Que después de 3 semanas de patio estamos organizando una jornada. Una jornada de limpieza para el sábado, a las 4 menos de la tarde, mal. Así que aquellos que tengan ganas de acercarse, lo pueden hacer. Y además de eso, que nos sugieran cómo sacar la mancha del mate de la alfombra. ¿Qué es lo que acaba de suceder? No, eso yo ya te lo digo, cómo sucede. ¿Ah, sí? Limón. Limón puro. ¿Limón? Sí. Chau, manchas del mate. Sí. Bueno, Miguel Ángel Costas era, ¿no? Costa o Acosta era el apellido. Leo no me está escuchando. Costas. Miguel Ángel Costas. Lo tenemos en la operación técnica en el día de hoy. Así es. La tenemos a Leticia Espinosa del otro lado también haciendo trabajo de producción. Y bueno, este es el patio del día martes. ¿Sí? Sí. Hablando de orden. Están llamando al orden con una campanita, ¿no? Sí. Es el sheriff el que manda. De Los Redonditos de Ricota, de su disco Momo Santo. We'll be right back. Y así pasaban los Redonditos de Ricota haciendo Sheriff, y ahora vamos a escuchar a Divididos, esta banda liderada por Ricardo Mollo, haciendo ¿Qué tal? Deportes. Bueno, ¿sabés que nos olvidamos de decir las vías de comunicación? Así es. Bueno, sí, vamos a decirlas entonces. 466-6559-0237 si estás fuera del partido de Moreno. Y para mensaje de texto 1561-540359. Estas son las vías de comunicación. También lo pueden hacer telefónicas. Vía mail lo pueden hacer a elpatio@fmmoreno.com.ar. Y como saben, también El Patio está en Facebook, El Patio de FM Moreno, creo que es, o El Patio de la 90.1, algo así. Se meten, lo buscan, también pueden dejar un mensaje por este medio. Y por supuesto, la invitación, más allá de estas líneas indirectas, siempre está. Saber 81 entre Ceballos y Piovano. Se vienen acá. Un matecito más, porque nos trajimos el mate aquí a la mesa donde tenemos los micrófonos, y allá en la pileta no tienen mate. No tienen mate. Y vienen reclamándolo cuando sí, se hace un poco... Sí, sería bueno otro equipo de es mate. Uh-huh. Bueno, pero se había presentado este bloque con el sello de deportes. Así es. Vamos a hablar de deportes y algo más. No de matrimonios y algo más, sino de deportes y algo más. ¿Saben ustedes que el domingo se hizo un partido exhibición en el que participaron los dos tenistas más importantes del momento? Algunos dicen que el tenista más importante de la historia. Así es. Y otro que apunta a serlo. Estamos hablando de Roger Federer y Rafael Nadal. Uh-huh. Hicieron un partido de exhibición antes de que debutaran en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, que bien explicó Tamara Segovia los dos martes anteriores, ¿no? Sí, la hicieron repetir. Sí. Lo había explicado muy bien el primer martes, sí. Y no conforme con eso, el martes pasado la hicieron repetir, sí, otra vez. ¿Walter qué? Claro, Walter Kay, que el ATP, que los Grand Slam, etcétera, etcétera. Y Tamara no lo pudo haber explicado mejor, realmente. Así es. Bueno, resulta que el domingo pasado hicieron un partido beneficio para recaudar fondos para ayudar a los que están siendo afectados por las inundaciones en Australia. El Abierto de Australia justamente se está haciendo en la ciudad de Melbourne. En esta ciudad no está afectada, sí algunas ciudades aledañas. Uh-huh. Pero se calcula que alrededor de 5 estados australianos en este momento, en el sur, en el noreste y en el noroeste del país, están siendo afectadas por las lluvias consideradas las más importantes de los últimos 40 años. Según algunos datos estimativos, las pérdidas que puede llegar a estar teniendo este país, uno de los más desarrollados del mundo por estas inundaciones, pueden llegar a los 20.000 millones de dólares. Hasta ahora, los fondos liberados por el Estado Central Australiano y por algunos de los estados afectados alcanzan los 20 millones de dólares aproximadamente. Uh-huh. Están bastante lejos de las pérdidas estimadas. En estas inundaciones. Hasta ahora hay registrados alrededor de 30 personas que murieron, uh-huh, por las inundaciones. Algunos datos de color hablan de como por las calles principales de uno de estos principales estados circulan tiburones toros que yo los desconozco. Sí, no, si pude, vos me no tuve tiempo. Yo mientras charlamos y mientras transcurre el patio, sí, y pileta y mate y llegadas, partidas y demás, me voy a poner a buscar un poco, porque bueno, la verdad que ahora me produjo curiosidad. No, no, la pileta no, Alejandro. En la computadora, ya que la tenemos aquí adelante, voy a intentar rastrear al tiburón toro. No lo voy a invitar a venir a la, uh-huh, a la pileta que tenemos acá afuera. Quédate tranquilo. Debe ser grandote, digo yo. El tiburón tigre, el tiburón toro, sí, el ballena, sí, también. No, imagínate, por la calle central de uno de los estados australianos de Queensland, estuvieron circulando dos tiburones toro. Hasta ahora las muertes no se lo adjudica a estos animales, sino a las mismas inundaciones. Uh-huh. Pero una noticia que puede ser algo secundaria en la agenda noticiosa de esta semana cobra importancia por el dato siguiente. La exhibición organizada principalmente por Roger Federer, sí, que aparentemente tiene ya antecedentes respecto a esto, recaudó 2 millones de dólares, ¿sí?, en un solo día. Uh-huh. Los 2 millones de dólares fueron producto de la participación de 16.220 espectadores que compraron su entrada, sí, además que hicieron aportes particulares. No solo estuvieron Federer, sino también Novak Djokovic, Andy Roddick, Patrick Rafter, ex tenista, Leighton Hewitt y algunas de las principales tenistas del circuito femenino. Además de ellos, ¿sí?, también estuvieron participando empresas como Seven Network, que es una empresa de medios, Kia Motors, la, uh-huh, principal empresa automotriz australiana, la empresa Rolex, sí, ¿sí?, la de los relojes, de los relojes, Wilson, que hace raquetas y ropa, sí, para los tenistas, Evian, TPF, entre otras, ¿sí? Digamos que la participación de estas empresas más los espectadores australianos permitieron recaudar 2 millones de dólares. Pero decía recién que Roger Federer tiene antecedentes de organizar exhibiciones a beneficio. Así es. Esto se destacó en todos los medios porque durante 15 minutos Roger Federer y Rafael Nadal, quien hoy es el primer tenista en el ranking mundial, jugaron durante ese tiempo dobles juntos. Sí. ¿Sí? Un año atrás, prácticamente en la misma fecha, un tiempo antes, porque en esta fecha también ya se estaba haciendo el Abierto de Australia, hicieron la misma exhibición, pero para recaudar fondos por los afectados por los terremotos que se produjeron en Haití. Ah, ¿sí? Uh-huh. Que también se produjeron a principios de enero del 2010. Estamos hablando de más de 300.000 muertos, estamos hablando de el país más pobre de América Latina, uno de los países menos desarrollados del mundo, por lo tanto, con menos condiciones para poder afrontar una tragedia de estas características, un país que luego sufrió una epidemia de cólera que ya calculan que dejó alrededor de 3.900 personas muertas. Digamos, tal vez no hay que describir mucho más para darnos cuenta de la diferencia entre Australia y Haití. Bueno, estos tenistas participaron de una exhibición. ¿Adivinen cuánto recaudaron? No, ¿cuánto? $500,000. O sea, 1.5 millones de diferencia, sí, entre la recaudación del año pasado en relación a Haití a la de este año en relación a Australia. Exactamente. Cuatro veces menos. Llamativo el dato. Según algunas crónicas periodísticas que consultaron respecto a cuál pudo haber sido el motivo de la diferencia entre uno y otro, dijeron, bueno, en primer lugar, el poder adquisitivo de quienes participaron. Sí. En segundo lugar, la participación de empresas multinacionales que aportaron mucho dinero. Pero hay una tercera causa que ninguna crónica periodística, de la cual ninguna crónica periodística dio cuenta. ¿Sí? El que hace un año atrás se trataba de negros. Ahora se trata de blancos, rubios, de ojos claros. La raza aria. La que domina y que para los países desarrollados seguramente es la única, porque ya se está hablando de esto. Los asesinatos en los Estados Unidos dan cuenta de esto a partir de los argumentos que se han esbozado, que son los únicos capaces de dominar este mundo. Por lo tanto, si ellos son los afectados, ellos recibirán mayor dinero para enfrentar una tragedia de estas características. En Haití no tuvieron la misma suerte. No tuvieron esa suerte, así es. Todo esto, no hay un mango para Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Porque tenemos otra mirada. Porque hay mucho para construir. Porque somos más que palabras. Porque tu allí es nuestro aquí. Te esperamos todos los viernes de 16 a 17 horas en FM Moreno 90.1 para ser juntos del otro lado del Ecuador. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. El patio, un programa hecho por los que no nos fuimos de vacaciones. Noticias. Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado. No entendía lo que me estaba diciendo. No importa. Algo, no, me parece que lo que él quiere es que compartamos para aquel lado la terrible foto que acabamos de encontrar del tiburón toro. Ah, bueno, yo sabés que tengo algunos datos más. Y acá nos piden el mate también. Y reclaman, hoy están así como muy... Yo también quiero un mate, ¿me pasás un mate? Ay, bueno, sí, dale. También te paso. Mientras tanto, mientras me pasás un mate, te cuento que los tiburones toros pueden llegar a medir 3 metros de largo. Ah, la pipetua. ¿Qué, ¿sí? Parece. ¿Qué tal? La verdad que es muy parecido al tiburón tigre, que su dentadura siempre fue muy llamativa. Dice en Wikipedia, voy a leer textual: tiene un cuerpo macizo con 2 grandes aletas dorsales y una cola alargada con un largo lóbulo superior y un pico precaudal. ¿Qué querrá decir pico precaudal? Tal vez algún biólogo no precaudal, caudal tiene que ver con el atrás en los animales. Es verdad. Te cuento. Tienen un fondo gris y blanco arriba, pero en el año 2007 se fotografió un espécimen albino. Justamente, ¿saben dónde? En Australia. Sí, claro. ¿Sí? Imagínate, ¿qué va a ser un tiburón toro negro en Australia con todo lo que vinimos charlando recién? No, lo rajan, no lo mandan murar. No sobrevive. Lo extraditan. Bueno, ¿sabes que estoy entrando acá al muro del patio y no hay nada? ¿Te imaginas, Martín, no sé, tener, qué sé yo, 70, a ver, 80 y decir, pensar que yo por la calle de mi casa vi pasar tiburón toro? Sí, es un poco fuerte, ¿no? Bueno, hablando de otros países, estamos muy internacional en el patio de hoy. Sí, es cierto. Ustedes saben que nuestra presidenta y una gran comitiva de funcionarios y empresarios andan por Asia. Sí, andan viajando. Estuvieron en Kuwait, ahora están en Qatar. están detrás de los petrodólares, de los grandes. Finalmente pudieron ellos hacer este viaje, porque vos viste lo que pasó, que contamos el jueves pasado aquí en el patio. No, ¿sabes? Robaron una mochila con dinero. Sí, que el señor que estaba encargado, no sé, de depositar ese dinero, bien en dónde se lo estaba llevando a su casa. A su casa, porque no confiaba. Y dos, ¿no?, motochorros, sí, así como les dicen motochorros, bueno, se llevaron la mochilita con. ¿Cuánto era? Ahora que tenemos acá. Australes. No, perdón. No, había entre dólares y euros 30.000. Bueno, a ver, sí. ¿Cuánto? ¿Qué? A ver. No, acaban a corroborar, claro. El jueves se ve que no escucharon el patio. Contá. Noticia, sí. Estaba en el médico recibiendo una gran noticia. Una gran noticia, sabes. Sí, sí, sí, sí. Bueno, una gran noticia, sí. Así es, sí. Bueno, si querés contar, sí. No, querés contar, a ver, ¿La noticia que recibió Martín o...? No, la noticia que contamos el jueves. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Supuestamente, en la casa de gobierno, tiene como unos ahorros. Se conoce, ¿no? Que están dispuestos para los viajes de la presidenta. La caja chica. La caja chica, como quien claro. dice. Así es. Esa caja chica es para cuando Cristina y su comitiva se tienen que ir de viaje, ¿no? Es lo que hablábamos la semana pasada. 300.000 pesos les robaron a este muchacho que se iba con la mochilita, ¿no? Cual, no sé, empleado de banco que se va con la mochilita, con su trajecito, no sé yo, lo llevaron con un coche de oficial hasta la casa, hasta la esquina de la casa. No hasta la casa, porque a lo mejor si lo llevaba hasta la casa, esto no pasaba. Era contramano, por eso no pudo pasar el coche. Debe no quiso ser. Dar la vuelta y va a gastar mucha nafta. Déjame acá nomás, le dijo. La cuestión es que entra con ese dinero, va con esa mochila y motochorros que supuestamente pareciese que fueron avisados desde dentro de la casa en de la gobierno. La casa de gobierno, qué fe. Que llevaba 300.000 pesos entre euros y dólares para este viaje que iba a hacer Cristina allá a Cuba y a cosas. Nuestra intriga la semana pasada era decir todas las, o sea, pensamos en la cantidad de gente que lleva Cristina, ¿no?, en su comitiva, y 300.000 pesos es poco, ¿o no? Ahora, queríamos saber si ese dinero es el que llevan siempre, ¿no?, a acoso a estos viajes. Por ejemplo, pensábamos, si Cristina se va a Italia, ¿llevará 300.000 pesos o llevará un poco más? Porque sabemos que, bueno, ¿qué se puede comprar en Cuba? Claro, nos la imaginábamos en realidad recorriendo las calles de Milán, el lugar por excelencia en donde la moda europea italiana tiene su mayor esplendor, y nos hacíamos este tipo de preguntas. Sí. Por eso me acordaba recién cuando vos comentabas que finalmente ella había logrado realizar este viaje. O sea que juntaron la plata de nuevo. Se ve que evidentemente que la consiguieron rápidamente, sí, y pudieron. Sí, decir que también a Kuwait llegan el domingo, pero el sábado estuvieron en Egipto. Ajá. En un paseo que se informó oficialmente que era un paseo recreativo entre Cristina Kirchner y su hija. Está, ¿sí?, bien. Está bien, estuvieron. Bueno, necesitaban plata, la pasaron a buscar. Lo sospechoso es el trayecto de su empleado, ¿no? Claro, esa es la cuestión. Sí. O sea, y la cuestión es esa también. Eso se lo robaron el miércoles. El miércoles. Ellos salieron el viernes. El viernes, así es. O sea, esa platita del miércoles al viernes no tenía que salir desde la casa de, y aparte la otra que nos imaginábamos, que juntan toda la plata en la casa de gobierno, no sale del Banco Central. No, y en épocas de bancarización, cuando todos tienen que hacer largas colas para cobrar en los cajeros automáticos, porque ya no cobran más con cheques. Sí, estas no últimas semanas en donde no había billete, en efectivo, justamente también. Se fomenta el uso de tarjeta de débito, que después te devuelven el 5% del IVA para que no uses efectivo. Sin embargo, bueno. Quiero aclarar algo, ya que hago un paréntesis, con esta, a la gente que dice, tengo el 5% de devolución del IVA, y muchos hacen el cálculo sobre el total de la compra, no, sobre el 21%, a ese 21% le hacen el 5%. Le hacen el 5%, ahí está, cuentas claras. Sabes que yo no sé cómo llegamos acá, porque yo no quería hablar de esto. No, pero hablaste de Cristina en Kuwait, por eso yo me acordé. Sí, bueno, en busca de los 200.000 millones de dólares que componen el fondo de inversiones que tienen los kuwaitíes y los 220.000 millones de dólares que compone el fondo de inversión que tienen los cataríes. Sí, cabe aclarar, ¿no? Kuwaitíes y cataríes, está bien. Cabe, ¿no?, aclarar que estas inversiones son inversiones que tienen como destino nuestro país. Sí, no todas, ¿no? No todas, todas. ¿No? Se pero está, bueno, evaluando una los parte de hoy. Ellas están evaluando la posibilidad de que esas inversiones se realicen aquí. Está, así es, se está hablando en los diarios de hoy que podían llegar a ser alrededor de... Ya estaban evaluando inversiones por 3.500 millones de dólares. Pero yo lo traía a colación el viaje de Cristina Kirchner para trabajar un capítulo más del trabajo esclavo, sí, ¿sí? Que venimos recorriendo y siguiendo los días martes. ¿Por qué? Porque en un recuadrito de la crónica periodística que habla de la visita de Cristina Kirchner a Kuwait, se habla de las condiciones laborales de los trabajadores kuwaitíes, que en realidad no son tales. El 75% del mercado laboral está compuesto principalmente por indios, filipinos o libaneses, ¿sí? Entre otros inmigrantes de países cercanos a Kuwait. Sí. Estamos hablando que el otro 25% se trata de trabajadores jerárquicos, que son principalmente los kuwaitíes, o ya no de trabajadores, sino de empresarios. El resto se habla de trabajadores inmigrantes. No sé si llamarlos ilegales, pero al menos podemos decir que no tienen papeles, uh-huh, que trabajan sin ciudadanía kuwaití. ¿Sí? O sea, sí, que tienen condiciones laborales precarias. Esto es, no pueden reclamar por sus derechos porque abiertamente los podrían expulsar y vienen otros trabajadores inmigrantes. Esto pasa en Kuwait. Los 200 mil millones de dólares de fondos de inversión también tienen origen espurio. Y no solo estamos hablando de algo que viene netamente de petrodólares y de un país petrolero. Así es. Más noticias sobre el trabajo esclavo en el próximo boletín del patio. Esperen, en un ratito, que antes nomás de las 9 tendremos más. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que revolucionario puede morir donde quiera. No olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución. Gritó Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Mi padre fue bien de hacienda y yo un revolucionario, mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. Sin tierra, no olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución, revolución, revolución, revolución. Víctor Jara cantó revolución, revolución, revolución. ¿Es sin tierra de quién? Working. Estamos escuchando Juan Sin Tierra de Escape. Y recién le preguntaba a Leo, no sé si salió al aire, Leo. ¿Sí? Ahora lo que están escuchando de fondo son Las Manos de Filippi con Working. Lunes, primer día de la semana. No tengo muchas ganas de ir a

Compa y pobre Cris, se sentó en el camello. ¿Y qué? Hace tiempo que está viudita. Jaja, no lo firman. No le tiran flores, justamente. Sí, sí, un poco duro. El otro dice, los billetes de 100 pesos que faltan los tiene Leo en su chanchito para sus vacaciones. Dice Marisa de Mediocres. Ah, mira vos. Puede ser, venimos a enterar. Puede ser. El problema es que Leo no se fue de vacaciones. No. Pero tiene un chanchito, che. ¿Sabés qué? Me temo yo que vamos a empezar con la programación en febrero, marzo, la programación habitual que suelen escuchar los oyentes y las oyentes aquí en FM Moreno. Y un día Leo nos va a venir a decir que se va de vacaciones y nos va a dejar en banda con lo del chanchito. Bien. Hace dos programas atrás, creo que fue, estuvimos hablando sobre el despido de Pamela Vergés, una trabajadora social. Sí, hace dos semanas, sí, justamente. Que por negarse a que le extiendan su... Sí, extiendan su jornada de trabajo. Más que su jornada de trabajo es la intensidad de su trabajo, porque el municipio la quería obligar a atender dos salitas de primeros auxilios y ella dijo que no, que no solo ya estaba saturada con una, sino que además cobraba poco por lo que hacía. Y en lugar de aumentarle el sueldo o de reforzar la cantidad de trabajadoras sociales sobre el trabajo que realizaba en la Sala de las Flores, le querían agregar otra sala más. Estamos hablando de que atendía alrededor de una población de alrededor de 12.000 personas y le querían agregar otra población de 9.000. Bueno, en el día de hoy hubo un corte en reclamo por la reincorporación de Pamela Vergés en la Ruta 23. Está comunicado con nosotros Fernando Ochoa, que se acercó hasta allí y nos va a traer los pormenores de esta protesta. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a todos los que están ahí en el estudio de la radio, en el patio, donde estén ubicados. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buenas, buenas. Bien lo explicaba Martín, estuvimos en Ruta 23 con Cecilia Rodríguez, haciendo un trabajo que venimos haciendo, el seguimiento de esta información que detallaba Martín, y estuvimos en primera instancia hablando con los vecinos, porque los perjudicados son los vecinos. Acá estamos hablando de una decisión política, de una implementación de una política concreta hacia la comunidad. Un trabajador para dos unidades sanitarias. En este caso, lo que le sucede a Pamela lo describe y lo hace visible, pero esto está sucediendo ya desde el año pasado y los trabajadores sociales lo venían denunciando sin ninguna modificación por parte de la gestión municipal. Por eso nos pareció interesante iniciar escuchando a los propios vecinos que se acercaron en el día de hoy a este corte, a esta movilización y a esta asamblea que se hizo en primera instancia en la unidad sanitaria Las Flores. Y Delio Fernández, que es un viejo vecino que ya había estado en una movilización, Martín, te cuento que en el 2005 había sucedido un corte de estas características cuando los vecinos se negaron a el despido de la actual directora de la unidad sanitaria. Estamos hablando de Diana Delos, que creo que la escuchaban en la cobertura periodística de Rubén Bustamante. Y Delio Fernández, viejo conocedor de luchas, va a hablar de lo que significa estar hoy nuevamente en la ruta, presentes y hacer visible lo que algunos no quieren ver. ¿Escuchamos? El objetivo es el de siempre, el luchar contra la corrupción de arriba, que es lo que tienen el poder de poder tener las salas en condiciones y hacer lo imposible por no tenerlas. Y nosotros somos vecinos que tenemos que cuidar nuestra salud, la sala, que no es de ellos, sino es de los vecinos. Que somos nosotros los que recurrimos a curarnos, a visitar a los médicos. Mientras ellas están atornilladas en un sillón hace... Por ejemplo, el caso de Echeverry. Hace 20 años está atornillado en el sillón, que lo deje a otro en su lugar y que haga algo por nosotros, por los vecinos. Y hay pocas cosas que agregar, porque esto ya se está sabiendo de hace rato. Ahora despidieron a una trabajadora social por cumplir con su trabajo, con su tarea de dar apoyo a los más necesitados. Y bueno, la cosa es así, querían recargarla de trabajo, no se puede. Si atiende a 20, no se puede atender a 60 por día, si no, no sería un trabajo bien hecho. Sería terrible que una trabajadora social tenga que atender a 40 o 50 personas por día. Bueno, esperemos que esto se solucione y que tengan vergüenza y acudan a esta concentración que estamos haciendo para que alguno de ellos se digne a bajar, porque están tan arriba que nos tienen como si nosotros fuéramos delincuentes. El viernes 14, Fernando, se realizó una asamblea en Ate Moreno donde participaron varias organizaciones y allí se decidió este corte, ¿no? Allí se decidió este corte y luego también vamos a escuchar cómo va a seguir esto, recordando que el Internet está de vacaciones y no va a haber una respuesta concreta, más allá que hay un Internet interino, en este caso va a ser Patricia Jorge, el año pasado fue Pedro Camps, pero no tiene las decisiones institucionales para encontrar una respuesta a algo que ya definió la gestión municipal, porque Martín, se llega a estas asambleas y a estas medidas de fuerzas con una decisión por parte de la gestión municipal, que es decirle no a la reincorporación. Gradín fue muy claro, las órdenes del intendente Andrés Arregui fue decir no a la reincorporación y no hay cambio tampoco en las políticas públicas. Y mencionamos esto porque cuando se le da opciones a la trabajadora social para que encuentre una respuesta en esta reincorporación, una de ellas era, bueno, que vuelva y que agarre las dos salas que le destinamos para trabajar. La trabajadora se negó nuevamente y eso hace que haya una negativa rotunda por parte de la municipalidad, que dijo, bueno, no es compatible con la gestión. Esto lo señaló Marcelo Gradín y nos explicaban en aquel entonces, cuando estuvimos hablando con los diferentes referentes que estuvieron participando de la reunión, Alicia Meinar, quien... Martín, sí, no, te iba a decir que en el corte varias de estas organizaciones estuvieron presentes, aquellas que participaron de la asamblea, también estuvieron participando del corte en la Ruta 23. Estuvieron las organizaciones sociales presentes, por eso se iba a invitar a escuchar a Guillermo Díaz, del M29, quien estuvo en el lugar, quien acompaña la lucha de los trabajadores, y lo que sorprende con este acompañamiento de las organizaciones es la participación de los vecinos y también... ¿cómo se animan a levantar la voz las trabajadoras sociales? Porque estamos mencionando que primero hay un claro ejemplo de disciplinamiento laboral por parte de la municipalidad, Martín, porque es decir, esto les puede suceder como lo que le pasó a Pamela por parte de los trabajadores, y ellos mismos se animan y se atreven a romper el miedo. En los primeros días, te cuento, era muy difícil que ellos hablen. Hoy se acercaban, querían realizar notas. Eso es lo interesante, ¿no? Cómo se animan a quebrar, viendo también el acompañamiento de las organizaciones sociales, pero también de los propios vecinos, que entienden el trabajo de los trabajadores sociales, vaya la redundancia de la palabra, y cuando Diego Fernández lo menciona, ¿no? No queremos llegar a una instancia de que un trabajador esté atendiendo 43 personas, 50 personas, entendiendo lo que significa para nosotros. Son claros y contundentes, y eso me parece lo importante que se está generando con estas movilizaciones, con estas asambleas que van a seguir, porque les recuerdo, el intendente recién regresará a partir del 15 de febrero y no habrá oportunidad de hablar con el ejecutivo por parte de la trabajadora social ni por parte de las organizaciones que están acompañando. Invito, Martín, y a los oyentes a escuchar a Guillermo Díaz de la M29, que menciona este acompañamiento de las organizaciones sociales. Sí, la salud pública y también por el despido de la compañera de la salita de Las Flores. ¿Cómo lo viven ustedes este reclamo puntual, ya que estuvieron participando en las asambleas? ¿Están interiorizados sobre lo que sucede? Estamos hablando de dos puntos que van unidos, ¿no? La reincorporación de una trabajadora que se negó a trabajar para dos salas. Sí, así es. Desde ya que vamos a estar contra los despidos y bueno, vamos a estar apoyando esta medida de los trabajadores. Y bueno, y organizándonos para poder revertir esta situación. Seguro que serán por cuestiones políticas, creo que por ese motivo la habrán despedido. Sí, lo que señalaban para negarse a la reincorporación es que no representaba a la gestión municipal. De alguna manera esto está desnudando, como lo decíamos, ¿no? Estamos mencionando de una precarización y flexibilización laboral. En este caso lo remarca. Sí, es así claramente. Si no respondés, digamos, al oficialismo local, quedás afuera, digamos. Ellos lo que buscan es que, bueno, tener la mayoría de asistente social para poder llevar a cabo el clientelismo y sus campañas del 2011. Fernando, si bien tenemos previsto escuchar también a Lucas Franco, al menos lo teníamos, quien habla sobre la discusión de estos temas, te propongo que pasemos directamente a Lisa Meinar, porque nos queda poco tiempo, para conocer cuáles son las medidas que van a estar realizando próximamente. Bueno, vamos a escuchar entonces a Lisa Meinar, que adelanta de alguna manera lo que vos me preguntabas, ¿no? ¿Cómo van a seguir estas medidas? Bueno, en primera instancia, el jueves habrá una asamblea y así lo explico en el día de hoy a Lisa Meinar. Estuvimos presentes y la continuidad de las medidas se va a decidir en el día del día jueves a las 3 de la tarde, que nos volvemos a reunir en la sede de ATE para ir profundizándolas. Digo, tenemos un mes en que la municipalidad no queda céfala, pero en realidad no hay nadie con decisión política porque el intendente está de vacaciones. Así que se va a discutir cuál va a ser la medida de la semana que viene y así sucesivamente hasta alrededor del 15 o 16, que es cuando se reintegra el intendente a sus funciones, para que nos atienda y nos reciba, porque la prioridad hoy es la discusión de la reincorporación de la compañera en primera instancia, porque después obviamente hay otros temas más puntuales también, que son el pase a planta de los compañeros, la situación precaria de su laburo, no solamente el tema de los trabajadores sociales, que en este caso se han visto afectados, sino de todos los compañeros municipales y provinciales que incluso están en esta situación. Bien, bueno, aparentemente Patricia Jorge no tendría posibilidad de decidir la reincorporación y todo se apunta a la vuelta de Arregui el 15 de febrero, entonces. Todo se apunta a la vuelta del intendente Andrés Arregui, un intendente que ya dio su posición, que según lo que nos decían los entrevistados, no hay posibilidades que vuelva atrás con su decisión, que fue rotunda, no a la reincorporación de la trabajadora, y así seguirá también las políticas públicas de un trabajador social para dos unidades sanitarias en el distrito. Por eso me parece interesante, más allá, sé que andamos con el tiempo que nos aprieta, escuchar a Gabriela de Lucía, es una trabajadora social, Martín. La otra vez con los diferentes compañeros que están en el patio estuvimos escuchando a los propios vecinos en la unidad sanitaria, hablando de sus propias necesidades, y ahora nos parece interesante escuchar a una trabajadora social explicando por qué reclaman y se niegan a esta instancia de trabajar para dos salas. Y así lo explicó Gabriela de Lucía. Interesante el testimonio porque nos invita a comprender de qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas. Lo que se venía discutiendo ya hace tiempo en Acción Social y lo veníamos planteando era el desborde que teníamos nosotros de demanda. Tenemos más de 30 personas por guardia. Se venía planteando a las autoridades que realmente el seguimiento de esas situaciones no la estábamos pudiendo hacer, con todo lo que eso implica, porque la gente cuando se acerca a nosotros está buscando una solución, se abre, cuenta su historia, su problemática, y de esas podemos hacer seguimiento de dos o tres, y la semana que viene aparecen otras 30, y así van quedando en la nada situaciones donde la gente está realmente en riesgo, chicos con adicciones, convulsionando, gente con violencia familiar, donde estamos hablando de riesgo de vida, no es solo de mejorar la calidad, sino está hablando de que viva o no viva, y que no estábamos llegando. Frente a esto proponen la unificación de salas, lo que implica, para en el caso puntual de la compañera que fue despedida, 9.000 personas más, es como a seguir haciendo como que sí, como que estamos, y no es real, no se está pudiendo abordar absolutamente nada, los recursos nunca llegan, la cara visible siempre somos nosotros, y realmente no daba para más, éticamente ya nos pone en juego y yo personalmente y como conjunto de compañeros que nos fuimos organizando le decimos que no a esto. Queremos laburar con la gente y estamos de acuerdo con los objetivos formales planteados por la Dirección de Acción Social, pero creemos que en las condiciones que nos están proponiendo realmente no son más que letra muerta. Eso es concretamente. Clarísimo lo de Gabriela, ¿eh? Clarísimo, Martín, y de alguna manera le da cuerpo a lo que nosotros siempre señalamos, ¿no? De la violencia institucional. Cómo atender a una persona con las herramientas básicas que muchas veces no alcanzan, con aplicaciones de programas que no articulan, entre ellos esta articulación que hay de las políticas públicas con Nación, con la provincia, con el municipio, y los que están en el medio son las familias, porque hay que señalar, Martín y Celia, que están ahí en el estudio, que un trabajador social atiende problemas de alta vulnerabilidad, es decir, van a las familias que ya están vulnerados sus derechos y tratan de ser mediadores y encontrar respuestas concretas. Por eso hablábamos de la violencia institucional. Imagínense lo que le va a suceder a las familias que se atendían con Pamela cuando tengan que volver a contar su historia nuevamente a la nueva trabajadora social. Estamos hablando de repetir un testimonio que a veces cuesta mucho, que alcen la voz, que lo cuenten, que lo relaten, para una mujer o una familia que está buscando encontrar respuestas. Esto sucede, esto se ve claramente cuando uno habla con los vecinos y nos decían, ellos son los que nos escuchan en primera instancia para que empezamos a tener una respuesta a nuestros problemas. de esto se trata cuando hablamos de los trabajadores sociales y lo que representa para las familias. Estamos hablando de trabajadores sociales que trabajan en una precarización y una flexibilización que bien lo describe el caso de Pamela. Por eso la pregunta es obvia, Martín, vos seguramente te la estarás haciendo. ¿Y cómo debería funcionar? Porque así funciona. ¿Qué debería ser lo óptimo? Bueno, Gabriela de Lucía lo responde. Primero que todo lo que está escrito, la articulación entre programas, la gente de territorio en territorio, el abordaje integral que proponen, tiene que ser con más profesionales y no toda la política que viene dando. Cabe destacar que los últimos compañeros que entraron en Acción Social entraron ya con la condición de que tomen dos salas. Esto repercute para el trabajador y para la población. Esto tiene que quedar totalmente en claro. Totalmente en claro y va en contra de todo objetivo del profesional. El trabajador se tiene que estar por la defensa de los derechos y la verdad que estamos volviéndolo a vulnerar. Le hacemos a la gente el cuento de que lo estamos atendiendo y la verdad que no es así. No es así. Bien, no es así. Efectivamente no debe ser así y por más que se esté de acuerdo con los objetivos que tiene Acción Social, efectivamente hay una contradicción enorme entre estos objetivos y las condiciones laborales de aquellas que son el último eslabón de la cadena, las trabajadoras sociales que dan la cara ante miles de personas que tratan de solucionar sus problemas y que efectivamente, si se le duplica este trabajo, las posibilidades de respuesta van a ser muchísimos menores, ¿no? Exactamente, por eso se van a juntar nuevamente el jueves una asamblea de los trabajadores, los vecinos y las diferentes organizaciones sociales para seguir viendo cuáles van a ser las medidas de fuerza a tomar hasta el 15 de febrero. Se estima que esa será la fecha que volverá de las vacaciones el intendente Andrés Arregui. Martín. Muy bien, Fernando. De fondo está la tercerización laboral y esto que seguramente van a seguir instalando las organizaciones que están protestando porque si bien la reincorporación es lo principal, también apegado a esto tiene que estar la denuncia de las condiciones laborales de muchos de los trabajadores que hoy están en relación de dependencia, aunque el municipio diga que no, de la estructura estatal municipal. Claramente estamos hablando de tercerización y está muy bien que lo destaques, Martín, porque un claro ejemplo es lo que sucedió con los trabajadores ferroviarios y lo que marcó la muerte de Mariano Ferreira, pero no solamente se reduce a empresas como la de ferrocarriles, sino que el mismo Estado también precariza y terceriza a los trabajadores. Es un claro ejemplo que está sucediendo aquí en Moreno. Es uno de los temas, entre tantos, pero me parece que el central son las políticas públicas que desborda a todos estos temas que estamos señalando, Martín. Muy bien, Fernando. Será hasta la próxima. Hasta luego. Perdido, pero no me sé buscar. Desearía tanto que me encuentre. Arriba la sola. se iba a Capanga haciendo Desearía, y ahora vamos a escuchar a El Bizcocho, El Mono que Baila. Siento que a la gente le baja la presión a veces. ¿Me puedes explicar por qué no te trajiste malla, Alejandro? ¿Por qué no te aunque sea andar refrescando un uso, poco? Que... Yo uso, ¿cómo se llama la...? ¿Slip? No, ¿qué? ¿Zunga? Zunga, esa. Ah, ¿y qué zunga negra? ¿Qué? ¿Y? Una zunga negra. ¿Y por qué no sí, te el trajiste otro día tu la... zunga negra? El ah, yo no vine, puesta. Entonces claro, no. Pero claro, no estaba escuchando, bueno, pero... Lo que pasa es que yo exigía que las chicas estuvieran igual que yo, y parece que no aceptaron. ¿En zunga? Claro. Ah, pero vos sabés de algún lugar en donde se puedan adquirir zungas femeninas, digo, porque yo nunca vi, no sabía ni de la existencia de ellas. Bueno, eso se puede hacer, por ejemplo, en se las puede playas, improvisar. En las playas de Punta del Este. Hablando de vestimenta femenina, las mujeres se ponen ropa negra porque dicen que las hace más flacas. ¿Vos te pones zunga negra por eso también? Es que en realidad no tiene que ver con las mujeres, el color negro. A la vista. No, bueno, pero hace las veces defiende, de... es por lo no, general. No, pero en general, no. Más allá de las mujeres. Es por lo general quienes están más preocupadas por parecer más flacas, digamos. Por eso me refiero. ¿Y por qué decís vos, Cecilia? No, que en realidad el color negro a la vista hace las veces de menor volumen muscular, si querés, correcto, o menor grasa. Claro. Si quieres ponerlo en otro término. De vista, claro. Tenemos justamente una excepción, claro, en la regla del otro lado, que aquellos quienes, claro, nos estén escuchando no podrán ver por sus propios medios, salvo que se acerquen hasta aquí, hasta la radio. Ya el que tiene panza de cerveza. Claro, pero lo que pasa es que hay una relación entre color negro y tamaño de la ropa. Porque vos podés tener algo negro, pero muy ajustado, y va a ser difícil que te haga más flaco. Sí, va a ser difícil. Igual yo no estoy de acuerdo con vos en esto de que generalmente las mujeres se encuentran más preocupadas por parecer flacas. Creo que los hombres no se animan a decirlo, pero también. Yo me excluyo, por ejemplo, de la preocupación de si estoy flaca, si no estoy flaca. Pero me parece que los hombres no lo dicen. De hecho, tampoco esto está muy... por ejemplo, uno mira la tele, ¿sí? Y la mayoría de los productos que tienen que ver con estar divina, estar fantástica y yo, están exclusivamente dirigidos a un público femenino. Es cierto, hay un modelo estético, hay un modelo estético femenino que en los últimos años se ha extendido más hacia los hombres. Sí. Antes, las mujeres estaban más regidas por este modelo. Hoy los hombres también empiezan a depilarse. Empiezan a hacerse las uñas. Ayer me hicieron un comentario. Ayer me hicieron un comentario sobre un hombre que se tiñe. Y me dijeron, y encima se tiñe. Qué boludo. Y yo decía, me parece lo mismo hacia una mujer que hacia un hombre, el tema de la tintura, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué para un hombre es boludo teñirse y por qué para una mujer no? Tiene que ver, creo que, con esto que está instaurado de lo que tiene que estar la mujer, o sea, lo que tiene que ver con su cuidado, con su belleza, con su estética, que si bien vos lo decís. En otros tiempos ni siquiera estaba contemplado y hoy sí hay un mercado que tiene que ver con el tema de lo masculino y del cuidado, sí, del cuerpo, pero me parece que está como esbozado así, muy por encima. Yo por eso empecé a depilarme un poquito la frente. El capitalismo la frente. De a poquito, me la depilo un poquito más todos los años. El capitalismo acepta la realidad, porque vos fíjate que existen los talles grandes para las mujeres con tiendas dedicadas exclusivamente al talle grande. Sí. O sea que evidentemente ahí el comercio, por lo menos, no digo el capitalismo, pero por lo menos el capitalismo comercial ya aceptó algo que es realidad en la sociedad. Justamente es lo que decía. De todas maneras vos nos hablás de todo esto, pero seguís sin contarnos por qué hoy no la trajiste el asunto. No, no la traje porque la puse para lavar. Así que hoy traje el pantaloncito y bueno, con eso... Tendrás que meterte un poco porque tenés así carita de que está bajando la presión y que en cualquier momento, mirá si tenemos que salir corriendo. Claro, imagina. Bueno, mientras les cuento que ya empezaron los oyentes a participar en el muro del patio. Ah, mirá. En este caso es una oyente integrante del patio. Estamos hablando de Analía Ayala, que conduce el patio los días lunes, que habla de que... le parece genial el audio sobre Cita Rosa y después opina que es lamentable la respuesta de la municipalidad a la petición de reincorporar a Pamela y por último dice que es admirable el apoyo que está recibiendo en su lucha esta trabajadora, tanto de los propios vecinos como de sus compañeros y de FM Moreno. Besos, gente. Bueno, le mandamos besos a Analía. Me conmovió mucho ayer lo que contó ella acerca de Cita Rosa. Es cierto. Acerca de cómo había llegado a ella el tema de escuchar Cita Rosa. La verdad que estuvo muy lindo lo que estuvo contando. Sí, muchos llegamos, lo decía yo, sí, charlando con Jorgelina en el primer audio que escuchamos. Recordemos que nos queda otro audio más, ¿no? Sí. Pero bueno, son las 19:34 minutos y creo que tenemos ahí pendiente una tanda, ¿puede ser? Tenemos una tanda pendiente, así que vamos. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Porque tenemos otra mirada. Porque hay mucho para construir. Porque somos más que palabras. Porque nuestro allí es nuestro aquí. Te esperamos todos los viernes de 16 a 17 horas en FM Moreno 90.1 para ser juntos del otro lado del Ecuador. La neurona. Estamos hablando de antepasados, de 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Los sábados de 19 a 22 en FM Moreno suena la música de Aguafuertes. Música y refritos para pasar el verano. La música de Aguafuertes. Sábados a las 19 por tu estación de verano. En el verano, cuídate. Toma abundante agua. Ponete protector solar y usá preservativo. ¿Noticias ahí? No, no, noticias resumen, ¿no? Sí. Pero vos fíjate que una se relaciona con los tercerizados, porque Mariano Ferreira, y la otra con elecciones. Las elecciones en la CTA. Sí, estamos hablando de noticias del año 2010, así al menos es. Las que han sido seleccionadas, podríamos decir, la síntesis de los hechos políticos del año que acaba de pasar nomás. Claro, ya aclaramos que esto lo pasamos en el programa Compañeros de Clase, en uno de los últimos programas del año, pero... fíjense ustedes que, bueno, evidentemente las noticias no pierden vigencia porque hay muy poca diferencia de días. Una de ellas es el asesinato de Mariano Ferreira y la represión de los pueblos aborígenes. Nosotros habíamos sacado la conclusión que aquí es patente la denominada política de alianzas del gobierno nacional y los gobiernos provinciales con las fuerzas de seguridad respectivas. Esa política de alianzas autoriza, entre comillas, la violencia de los explotadores sobre los que luchan y protestan. Porque, en realidad, lo del asesinato de Mariano Ferreira fue canalizado exclusivamente a través de la justicia burguesa. Y la represión de los pueblos aborígenes, bueno, en realidad, según dijo el cacique Cuom, que está todavía acampando en la ciudad de Buenos Aires, el principal responsable del INADI, que según él es el único empleado que los escucha, le aconsejó que no vuelva a la provincia de Formosa, porque corre peligro su vida. Lo que es evidente es que hay una política de alianzas establecida con el gobierno, y el gobierno tiene que pagar estos malos tragos justamente por esa política de alianzas. Caso Cobos, por ejemplo, ¿no? Sí. En segundo lugar, tenemos el proceso de elecciones en la CTA. Este proceso de elecciones no tiene mucha discusión en Moreno, porque Moreno ganó ampliamente la lista de Yasky. Y la secretaria del SUTEBA en Moreno, en realidad, pasa a ser la secretaria de la CTA en la regional Merlo Moreno. Pero a nivel general, digamos, el proceso de elecciones en la CTA nos enfrenta con la triste realidad de la fractura, al parecer irreversible, de la organización de los trabajadores y la vergüenza de que la conducción de ambas CTA se postulan como la conducción de los que luchan, acusándose mutuamente de fraudes y de corrupciones. Evidentemente, esto no le hace nada bien a la unidad de los trabajadores que se gesta en la lucha y no en las organizaciones a nivel burocrático. Sí, recordemos que el año pasado, en donde se realizaron, fue en septiembre, octubre, si no me equivoco, las elecciones de la CTA, ya fue vergonzoso el proceso en tanto y en cuanto el día de las elecciones no se daba cuenta de en qué momento se iban a tener los resultados. Y esto fue transcurriendo a lo largo de los días, sí, porque pasaron unos cuantos días hasta que empezase a hablarse o del fraude o del resultado, que el resultado posible era cualquiera de los dos, porque no se ponían claro si realmente había, muy pocos votos de diferencia, había ganado la lista de Yasky o la lista de Micheli. Efectivamente. Yo pensaba, me había quedado un poquito en lo que charlabas acerca del asesinato de Mariano Ferreira, de la represión de los pueblos aborígenes, y esto que ustedes comentaban, definiéndolo entre comillas como política de alianzas, ¿no?, entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y las fuerzas de seguridad, y me remití otra vez, como habíamos hablado a comienzo del programa, sobre Solá y Duhalde, otra vez a la masacre de Puente Pueyrredón, ¿no? En donde me parece que, no sé si decir moneda corriente, Pero esto que definías vos recién como política de alianza y entre quienes estaba dada esta alianza, también ocurrió en aquel momento. Claro, habría que caracterizar qué es el peronismo, y todos los gobiernos peronistas se caracterizaron por esa política de alianza. Recordemos el primer gobierno peronista, por ejemplo, con un dirigente menor del radicalismo, que fue como vicepresidente, y luego el vicepresidente Tesser, que traicionó al propio Perón. Recordemos a López Rega, por ejemplo, otro de los integrantes de esa política de alianzas. Recordemos a la burocracia sindical del peor tipo, como Casilo Herrera. Recordemos a Menem, por ejemplo. Recordemos a Duhalde y recordemos a Solá. Evidentemente, el peronismo tiene esa característica porque el peronismo es un movimiento policlasista donde hay diferentes alianzas que son las alianzas que van de alguna manera jalonando su trayectoria política. Y evidentemente eso es, digamos, una, podríamos decirlo, una característica negativa del peronismo desde su inicio hasta el día de hoy. Así es. Ale, ¿tenés alguna otra noticia como para comentar que tiene que ver con el año pasado de esta síntesis? Bueno, en realidad en el mes de enero va a haber una reunión entre la Dirección General de Escuelas y los sindicatos docentes. Ustedes saben que los sindicatos docentes tienen un frente gremial donde está la FEP, donde está el SUTEBA, donde están los el sindicato de los docentes particulares, etcétera, ¿no? Allí aparentemente se va a discutir una modificación salarial. O sea que cuando los docentes volvamos al trabajo en mediados de febrero, fines de febrero, ya va a estar considerada evidentemente un aumento salarial. Pero las luchas docentes en Entre Ríos, en Neuquén, en Buenos Aires, fueron sistemáticamente frenadas por la burocracia sindical docente y llevadas a la vía muerta de las paritarias en el mejor de los casos. Nosotros hemos conversado en Compañeros de Clase que la paritaria no es un recurso que nuestro sindicato lo levanta como un recurso de lucha y como una conquista, sí, otorgada, y sin embargo no es así. La paritaria es una conquista de la patronal que obliga a los trabajadores a sentarse en la mesa y a frenar la lucha. De modo que en ese sentido, la posición de docentes, la posición de los de nosotros, de la lista Bordó, fue muy clara en ese aspecto, ¿no? A veces, el statu quo es aprovechado por los sindicatos que son punta de lanza de la burocracia de la CGT. No ya de la CTA, sino de la CGT. Porque no olvidemos que hay dos sindicatos muy importantes de docentes en la CGT. Uno es el creado en 1973 por López Rega, que es la UDA, y el otro es el que es punta de lanza, o fue punta de lanza de Duhalde en la provincia de Buenos Aires, que es el UDOCU. Así es. Evidentemente, en la actualidad no podemos decir lo mismo, digamos que quizás ya no es la punta de lanza de Duhalde, sino que es directamente la punta de lanza de Moyano, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que nosotros decíamos como síntesis de los hechos políticos más importantes del año 2010 en Compañeros de Clase. Así es. Además también tenemos la Asignación Universal por Hijo, la muerte de Néstor Kirchner. Eso, de eso hablamos sucesos, ya el próximo sucesos también fuertes que han ocurrido. Sí, del fallecimiento de Néstor Kirchner. Yo creo que tendríamos que hablar posiblemente el próximo martes, porque es bastante largo, y nosotros en ese sentido retomamos lo que dicen los economistas de izquierda, que son, es un grupo de economistas que saca un trabajo anual, entre los que descuella Eduardo Lucita, por ejemplo, que tuvo el fallecimiento de Andrés Méndez, que fue uno de los principales teóricos, economistas teóricos, que estuvo en esa revista. Y bueno, evidentemente sí necesitamos unos minutos para explayarnos y conversar un poco con los compañeros sobre el fallecimiento de Néstor Kirchner, porque no es una noticia cualquiera, ¿no? No, definitivamente. Kevin Johansen, ¿les parece escuchar ahora en el patio un ratito? Sí. Mientras tomamos mientras lo escuchamos, Ah, Gustavo Cordera, nos dicen acá. Ah, mirá. Sí, claro, Cordera. Claro. No es que sea viejo. Me gusta mucho el título. Mientras, claro, no es que sea viejo. Es que tengo a mi niño preso. Dice. Claro. Vamos a comenzarlo mientras de que se tire la hora. Está aquí la caravana mágica. El ritmo en tus pies y la alegría en el corazón. Mis profundos sentimientos, solo me quedan razonables pensamientos y el sentido común como un ungüento y el fútbol del domingo, mi entretenimiento, la soledad que desespera, me acompaña, me llena de ansiedad, pierdo la calma y mis amigos no me pueden cosechar, cliquean gente al borrar, para decir verdad caí en la trampa. Todo lo que tengo me demanda, solo cargo cuentas por pagar, y de eso nadie se puede salvar. Perdón que me desnude, es que guardo muy adentro un dolor que ya es costumbre. En el medio del pecho bien hondo, la tristeza de un niño esconde. Que tengo un niño. La mente esconde a un niño en una cueva sin luz y pronto languidece como una flor en la cruz. Pensando nos quedamos viendo la vida pasar, prendiendo muchas veces. A los que que dejamos atrás. Es que tengo a mi niño. Escuchamos a Mimi Maura, esto es Cuando Todo Se Va. Se está yendo, se pero va. Nosotros seguimos. Todavía nos queda una hora y seis minutos, para ser precisa, del programa. Muy bien, y mucha información para compartir. Mucha información, ¿sí? Así es. Y muchos mates, supongo. Sí, sí, ahora Fabián vamos a Lepe, que está del otro lado, se... A jugar por esa cara veo que traer muchas un ganas. Matecito. Yo ahora voy a calentar el agua y me voy a poner a hacer mate. Bien, bien, porque hoy está así para mate. Tomamos, sí, hoy está para mate. Algo. Muy frío, ¿no? No, en realidad no, para no. Mí siempre está para mate. Así haga un 40 grados, yo sufro mucho del calor, pero con calor y todo el mate para mí es así para todos los días. Bien, ¿saben que en el día de hoy se conoció que está aprobado el delito de trata en el caso del trabajo esclavo que fue denunciado por primera vez en una nota de Horacio Verbisky en Página 12, este campo de San Pedro, sí. Que... El 30 de diciembre fue descubierto con varios trabajadores que se encontraban en condiciones de semiesclavitud. Sí, bueno. Si mal no recuerdo, ustedes habían hecho un informe acerca de eso en el primer martes en donde estuvieron en el patio, ¿no? Con algunos audios. Así es. Bueno, la denuncia se instruyó en el juzgado federal número 2 de San Nicolás, que en el día de hoy sacó la información de que se prueba el delito de trata a partir de las denuncias realizadas, uh-huh. En lo que significaron las 274 personas en condiciones laborales sí. Infrahumanas. Uh-huh. Pero siguiendo con el trabajo esclavo, y una de las que podemos considerar para nosotros las noticias principales del mes de enero y que seguimos trabajando en el patio los días martes, se empiezan a reflotar algunas legislaciones que se habían tratado de impulsar de manera tibia y tímidamente por parte del Gobierno Nacional a través de sus legisladores en el Congreso. Casi como un rebote de lo que fue haber perdido en el Congreso Nacional la aprobación de la resolución 125 que implementaba las retenciones móviles a las importaciones del agro, ¿no? Bueno, resulta que el gobierno está tratando de impulsar nuevamente, a partir de las denuncias que tomaron Estado Público a finales del mes de diciembre y los primeros días de enero, una nueva legislación que derogue aquella que regula el trabajo de los peones rurales a partir de un decreto ley firmado por el dictador Jorge Rafael Videla. En el mismo año, vaya casualidad o no, que fue firmado el decreto ley que aplicaba la ley de radiodifusión de la dictadura, 1980. Sí. Bueno, la ley que está presentando el gobierno nacional en el Congreso, que la presentó en el mes de junio y que la volvería a impulsar en estos meses, lo que trata es de regular la jornada laboral de sol a sol de los peones rurales, de mejorar las condiciones de vivienda y alimentación de los trabajadores, principalmente los trabajadores golondrinas del campo, uh-huh, y de darle al Estado la potestad del registro llamado RENATRE, que es un organismo que en la actualidad está conformado por la UATRE, la Unión de Peones Rurales, o sea, la que se encuentra al frente el Momo Venegas, el famoso sindicalista muy cercano a las cuatro entidades patronales del campo, que también forman parte de este RENATRE, estas cuatro entidades que en estos momentos están haciendo un cese de comercialización de granos. Bueno, resulta que para los legisladores ligados a las patronales agrarias, que recordemos que en las últimas elecciones ocuparon varias bancas, también como rebote de la resolución 125, para Jerónimo Venegas, el representante de la UATRE, se trata esto de una operación política más del gobierno, de un peligroso avance por parte del Ejecutivo y de una revancha, dijo el Momo Venegas, que por ser esto me van a tener en la vereda del frente. ¿Sí? No diferencia el Momo Venegas, y como dice que es una revancha política por parte del gobierno, no le interesa que no haya jornada sol a sol, no le interesa que haya mejores condiciones de habitabilidad y de alimentación para los peones, y tampoco le interesa que el Ministerio de Trabajo empiece a tener partido sobre el RENATRE, sobre el registro que se tiene de los peones rurales, de aquellos que trabajan en el campo, ya sea de manera permanente o como trabajadores golondrinas. ¿Sí? Para mí hay que hacer esta diferenciación independientemente de las, sí, intenciones del gobierno, y efectivamente cuando estamos hablando de los intereses de los trabajadores hay que estar por encima de las disputas patronales, que el gobierno también es patrón en el Estado, el gobierno también es patrón porque lleva a empresarios a ganar dinero a Kuwait, y las cuatro entidades del campo, sí, que también son entidades patronales. Por fuera de estas disputas patronales, los representantes de los trabajadores tendrían que pensar en si efectivamente se puede aprobar una ley que mejore sus condiciones laborales. También hay otra presentación que se está haciendo en el Congreso, en este caso en la Comisión Penal, que la va a hacer Jorge Recalde, referente legal de la Confederación General del Trabajo, un referente del Gobierno Nacional también en el Congreso Nacional, para relanzar una ley para penalizar el trabajo infantil en el campo, que le daría penas de 2 a 4 años de cárcel a los que empleen a menores de 16 años. Ya también los mismos actores que decíamos que rechazan la nueva legislación que nombrábamos antes, sí, también están poniendo el grito en el cielo, para evitar que suceda esto. Uh-huh. No hace mucho se denunció la muerte de un chico que ayudaba a su papá y a su mamá, sí, a levantar huevos en una granja muy conocida que tiene el 75% del mercado, uh-huh, avícola en la Argentina. ¿Sí? Sí. Otro capítulo más de trabajo esclavo, y seguramente seguirán más, si es que, por intereses políticos o no, más allá de eso, se sigue instalando en la agenda mediática, y nosotros, independientemente de esos intereses, nos interesa pensar en los propios trabajadores y en sus condiciones laborales, y bien viene el caso para hacerlo, ¿no? No te vayas. Ahí viene. la tanda. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La Blanquería, Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno, Arias 2215, Castelar. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 4666559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 4666559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Patio, un programa hecho por los que no nos fuimos de vacaciones. Noticias. Bueno, continuamos en el patio, ya entramos a la última hora. Así es. De esta emisión de los días martes. Te recordamos que te puedes comunicar al 466-6559 o por medio de mensaje de texto al 15-6154-0359. Lo puedes hacer vía mail al patio@fmmoreno.com.ar o meterte en el Facebook del patio, dejar un mensaje en el muro. Ahí también lo leemos. Nos acaba de llegar una noticia de último momento de FM Tincunaco. Cuando termines vos, Cecilia, la podemos dar a conocer porque me parece que es muy importante que conozcan lo que les sucedió a los compañeros de esta radio comunitaria hoy por la mañana. Ajá. Bueno, les voy a decir una cosa. Si una mujer habla y plantea un problema, hay que darle una trompada tan fuerte como para noquearla y asunto solucionado. Esto no lo digo yo. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Esto me da el pie. Sí, menos mal. ¿Sí? Para charlar acerca de una nota que salió el día de hoy llamada Prendas con mensajes violentos. ¿Sí? En donde el INADI interviene en el caso de una línea de remeras con estampados discriminatorios que en algunos casos promueve en forma divertida, entre comillas, la violencia contra las mujeres, ¿sí? La remera en cuestión muestra dos cuadros, ¿sí? En el primero, arriba de la leyenda problem, ¿sí? Problem en inglés, se ven dos siluetas, una de varón y otra de una mujer que le está hablando. En el segundo cuadro, la leyenda que se lee debajo es no problem, y se ve al varón extendiendo su brazo como habiendo dado un puñetazo y la mujer, del golpe, caída fuera del cuadro. Esto ha planteado una serie de denuncias y el INADE, como dije antes, está interviniendo. Responsables de la comercialización, de la idea de esta remera, la venta y la comercialización, se han justificado diciendo que en realidad esto no era más que una manera divertida, digamos, de una manera graciosa, solamente eso, de un dibujo en una remera que no incentiva la violencia contra las mujeres y ha puesto inclusive otros ejemplos en donde se corren de la responsabilidad que les cabe en este caso, como por ejemplo el de la Mole Molly en televisión diciendo que le pega a su esposa y que todo Córdoba y todo el país sigue lo que cuenta, ¿sí?, esta persona, y que esto, lo de la remera, al lado de lo que acabo de contar sobre la Mole Molly, es una flor, prácticamente. Uh-huh. Así lo expuso Victorio Agüero. Victoria, ¿cómo dijiste que se llamaba la marca? No sé si la dijiste. La marca todavía no la dije. Ajá. Lo que contaba lo expuso Victoria Agüero, que es, si no me equivoco, sí, es la encargada del local mayorista, al ser consultada por Página 12, quien fue quien editó la noticia del día de hoy. La remera a nivel mayorista es ofrecida por la firma Eikel. Uh-huh. De hecho, tiene sede en la calle Avellaneda 3801, en el barrio porteño de Flores. Digamos que no es menor la denuncia que hace el INADI, porque no, la no semana pasada nos quedó pendiente una noticia que también publicó el diario Página 12, que habla de que el 2009 fue el año en el que crecieron los femicidios. Estamos hablando que la Asociación Civil La Casa del Encuentro denunció que hubo 260 crímenes contra las mujeres, ¿sí? En la mayoría de estos casos están involucradas parejas, ¿sí? Un 12,5% más que en el año 2009. Uh-huh. Y lo que llama la atención esta nota, que después del caso del baterista de Callejeros que prendió fuego a su compañera, sí, 11 mujeres murieron quemadas por su pareja. Digamos, no es para nada pequeño una denuncia, no, de estas características cuando una marca intenta formar parte de la cultura machista en la cual vivimos, que lleva a estas situaciones de violencia, y a partir de esto también tener una estrategia de marketing, ¿no? Sí, totalmente, porque esto, o sea, creado, o sea, al transcurrir esta noticia, darse a conocer la denuncia, se instaura el debate, y esto también es un punto, digamos, un puntito más para la comercialización del producto. Totalmente. ¿Sí? Porque a favor o en contra, hay quienes la están comprando, y de hecho la vicepresidenta del organismo del INADI, María Rashid, comentaba que ya no podía entender cómo había, por un lado, gente que comercializara un producto como este y por el otro lado, gente que se prestara a comprarla. Y en lo que hay que tener especial cuidado, remataba ella, es en que este tipo de ropa está dirigida a un público muy joven. Claro. Bueno, como es el caso también de la trata de mujeres, ¿no? Claro, para que exista la trata tiene que existir el cliente. Exactamente. Si no, no existiría. Pero además, esta noticia nos lleva a pensar todo el tema del boicot a las marcas, porque aparece de manera permanente. Yo cuando la leía en el día de hoy, pensaba en que, por ejemplo, hay una campaña por parte de los trabajadores de Suncor que están pidiendo la reincorporación de alrededor de 60 de sus compañeros, que están llamando un boicot a la empresa Suncor, de no comprar productos Suncor. Sí. Hace muy poco estuvo el boicot a la empresa Terrabusi. Lo que se llamaba era a no comprar productos. De luego del despido de cientos de trabajadores y de la represión que hubo en la puerta de la empresa. Uh-huh. La semana pasada hablábamos del boicot a la empresa de ropa Chiqui, sí, que también utilizaba trabajo esclavo, uh-huh, para elaborar la ropa. A la empresa Aguad, que es la empresa que elabora ropa y cuya dueña es la flamante esposa de Mauricio Macri. El boicot que se le hizo en su momento a la empresa Nike, porque se hablaba, sí, de que las pelotas que estaba fabricando para el campeonato del mundo las hacía con trabajo infantil. En resumidas cuentas, podríamos pensar que otro más, me acabo de acordar, perdón por la vuelta atrás, pero la empresa Nidera y las agroexportadoras que están acusadas de tener trabajo esclavo. Sí. Estamos hablando que si empezamos a tirar de la soga, la lista es interminable. No sé qué empresa, no está asociada con algún ilícito relacionado con trato discriminatorio hacia las mujeres o trabajo esclavo, sin ir más lejos. Yo, después de mucho tiempo de buscar, hace poco dejé utilizar el desodorante Axe, porque me cansé de ver las agresivas publicidades hacia las mujeres por parte de Axe. Esta cosa de tomar a la mujer como un objeto de deseo y nada más que eso. Bueno, si seguimos tirando de la soga, va a terminar que no nos va a quedar otra que empezar a producir lo que consumimos, compañeros, porque efectivamente detrás de todo lo que compramos se encuentra una irregularidad de estas características. Evidentemente está relacionada con el aumento de la ganancia, ¿no? Y en pos de la ganancia, como decía la segunda declaración de La Habana, el capitalismo sigue adelante, no importa si vuelve a métodos de trata muy anteriores al proceso. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Y ahí está, he trepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es. Desde que te perdí, hago lo que me da la gana. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada. Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdí. Desde que me perdí, desde que te perdí. Bien, decíamos que había llegado un comunicado que queríamos leer, porque FM Tincunaco, para aquellos que no lo saben, lo contamos varias veces, pero fue la primera radio que nos acercó a equipamiento, que nos prestó nuestro primer transmisor, así que es. Nos prestó nuestra primera compactera, los micrófonos con los que empezamos a emitir en esta nueva etapa de FM Moreno a partir de su recuperación el 30 de octubre del año 2006. Bueno, nos llegó un mail que dice: entraron a robar a la Tincu y rompieron más de lo que se llevaron. ¿Por qué? Se pregunta. Esta mañana, cuando fuimos a abrir la radio, como todos los días, nos encontramos con las puertas forzadas. Mucho fue el destrozo que hicieron. desparramando yerba, azúcar y cables por todos lados, rompiendo los parlantes de la radio móvil y desparramando fichas y cables de equipos que siempre han estado y estarán al servicio de los reclamos y celebraciones de los vecinos, vecinas y sus organizaciones sociales. Como siempre, lo que se llevan duele, porque es producto del trabajo, el sacrificio y la solidaridad de muchas y muchos que sienten a la Tincu como su casa. Esta vez fue un teclado, mouse, pies de micrófonos, parlantes y micrófonos. Lo extraño de este episodio fue el cartel que colocaron en la puerta. Imaginamos antes de irse, en el que intentan imputar a dos de nuestros compañeros como quienes lo mandaron. Textualmente el cartel dice: ratas, compren computadoras nuevas, a nosotros no nos mandó, puntos suspensivos. Además, esta vez se tomaron el trabajo de subir arena y desparramarla junto a los cables. La tristeza y amargura recorren nuestras venas, pero también la convicción de que el lugar que elegimos junto al reclamo y la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, a las organizaciones y nuestros vecinos y vecinas, es el lugar donde vamos a permanecer. Reiteramos, este es un comunicado que nos acaba de llegar de FM Tincunaco, que acaban de sufrir, creo que en los últimos 6 meses, el segundo robo. Sí, el segundo robo. De una radio comunitaria que nos atrevemos a decir es la única radio comunitaria independiente que tiene el partido de José Cepaz, que escucha y le da voz a todos los vecinos de esta zona, que ha construido junto a múltiples organizaciones sociales desde hace más de 10 años y no tenemos más por parte nuestra que acercar nuestra solidaridad y dar a difusión lo que le sucede a las radios comunitarias que construyen comunicación comunitaria, comunicación alternativa, comunicación popular, y lo hacen desde una independencia de criterio, sin sumarse a ninguna propuesta política estatal, y de esta manera se le responde. En el año de la aplicación de la ley de medios, porque en el 2011 va a ser esta su principal función, en un momento en el cual se habla del fomento y de la participación de las radios comunitarias, en un momento en el cual los principales beneficiarios de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hasta ahora están siendo solo los monopolios que son netamente reproductores de los comunicados del Gobierno Nacional, le pasa esto a las radios comunitarias, no tenemos más que, como decía recién, solidarizarnos y compartir nuestra indignación. We'll be right back.

Sí, sí, es cierto. ¿No? Pero habría que agregarle a América Latina, te decía, los movimientos de liberación del tercer mundo. Sí. Nos fuimos así como en una producción. Corremos el ventilador un poquito, ¿te parece? Dale, dale, dale. Vos porque a pesar de que estamos al aire libre acá, necesitamos un ventilador porque las paredes no permiten que corra el viento. Pero bueno, ya se hizo de noche. Linda hora para sentarse con las patas en la pileta, a tomar unos mates, o tal vez una cervecita a quien le guste, escuchar buena música, estar sintonizando FM Moreno 90.1, que termina en el patio ahora a las 9, y por supuesto, la mejor música de las radios de Moreno se escucha por esta frecuencia. Y sí, lo pudimos comprobar, ¿eh? Vos sabías eso, ¿no? Ah, ¿no? Una noche, en lo de uno de los compañeros de la radio, sintonizamos varias. ¿Ah, sí? Simplemente porque había habido un error en el preparado de las listas. En el preparado no, sino en qué momento tenían que salir. Y la verdad que 2 de la mañana no teníamos muchas ganas de escuchar a Violeta Parra, Zita Rosa en ese momento, sábado a la noche, en el medio de una reunión con bastante gente. Y terminamos volviendo a sintonizar el 90.1. A Violeta Parra, claro. Hicimos un paso por varias y definitivamente dijimos, bueno, la mejor opción sigue siendo esta. Bueno, tenemos aquí una noticia para compartir que dice el MST le hace el juego a la derecha. Ajá, ¿el MST? El MST. Sí. Qué bárbaro. Así como se hablaba de que el PO le hace el juego a la derecha con los cortes de vías. Bueno, acá el MST le hace el juego a la derecha porque comenzó a tomar varias haciendas para presionar a Dilma Rousseff a que aplique la reforma agraria en Brasil. Justo, yo te estaba por preguntar, ¿cuál MST? ¿El MST que tenemos aquí en Argentina o el Movimiento Sin Tierra de Brasil? No, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, el fin de semana comenzó a tomar 37 haciendas y anunciaron que seguirán tomando campos con el objetivo de que defina Dilma Rousseff su programa de reforma agraria. Uh-huh. ¿Sí? Alrededor de 500 familias forman parte de estas ocupaciones, pero el Movimiento Sin Tierra de Brasil extiende su demanda de distribución de tierras a un área de 92.600 hectáreas a las que recientemente la justicia brasileña catalogó como de jurisdicción pública tras un prolongado litigio entre el gobierno central y los hacendados que las explotan sin tener la tenencia legal de las mismas. Martín, Dilma Rousseff ya hizo algún planteo, nada. Estableció alguna opinión, algo acerca de la reforma agraria, nada por ahora. Nada por ahora, así como tampoco lo hizo en su momento Luis Ignacio Lula da Silva, a pesar de que el Movimiento Sin Tierra de Brasil, una de las principales organizaciones sociales del continente americano, es la principal. Pero es una de las principales del continente americano, apoyó al gobierno de manera crítica, sacó un comunicado diciendo que la victoria de Dilma Rousseff en las últimas elecciones en Brasil presentaba un escenario favorable para la lucha del pueblo brasileño. Uh-huh. Y a pesar de esto, y a pesar de que no implica esto una ruptura con el gobierno, ni mucho menos, ocupa tierras y pide que se defina Dilma Rousseff. Presiona para que Dilma Rousseff, la presidenta del PT, que sucedió a Luis Ignacio Lula da Silva, tenga una política definida de reforma agraria. Yo decía que los movimientos sociales ligados al gobierno nacional, si esto estaría sucediendo en la Argentina, estarían diciendo de que los campesinos le están haciendo el juego a la derecha, porque están presionando un gobierno de izquierda. Sí. Y por lo tanto lo están debilitando, y esto fue fomentar el crecimiento de la derecha. Bueno, digamos que tal vez estos ejemplos a veces sirven para que algunos compañeros reflexionen cuando hacen algunas expresiones políticas, ¿no? Bueno. Está bien, yo me quedé un poco pensando que... ¿En el otro MST te quedaste pensando? No. Pero reflexionemos. En realidad, esto puede llevar a una contradicción grave. Porque, a ver, recordemos que Dilma Rousseff fue militante de una organización de la lucha armada que tenía en su programa la reforma agraria. Entonces, evidentemente ellos, no sé si la intención es esa, pero evidentemente hay una contradicción objetiva acá. Sí, me parece que en realidad, más que representante de esas ideas, Dilma Rousseff, si bien tiene esos antecedentes, hoy ya representa otras concepciones políticas. Seguramente. Digamos que dentro del gabinete de Lula siempre estuvo más ubicada hacia el centro que a la izquierda del expresidente que viene del sindicalismo brasileño y que tiene larga trayectoria allí. La contradicción aparece con el Partido de los Trabajadores, que llegó con una propuesta de reforma agraria, uh-huh. que luchó junto al MST para lograr la reforma agraria cuando quienes estaban en el gobierno eran expresiones de la derecha o de la centro-derecha, claro, claro. y que hoy el Partido de los Trabajadores, luego de más de 8 años de gobierno, no ha tenido una reforma agraria concreta. Incluso con lo que leía, con una declaración por parte de la justicia, con un dictamen por parte de la justicia favorable a lo que dice el MST, que estamos hablando de más de 92 mil hectáreas que ya fueron declaradas por la justicia que estaban como teniendo pública. Claro, de porque estaban con tenencia ilegal por parte de sus dueños. Bueno, nos llegó un mensaje al 1561-540359 que dice: aguante el patio, lo mejor de la tarde, lejos, dice Oscar Rayo, y entre paréntesis pone el bueno. Supongo que se referirá a los rayos malos del sí, martes se pasado. Se quedó ¿no? traumado porque el jueves se comunicó con nosotros mientras Néstor Benítez y yo hacíamos el programa. Y bueno, así pasó que... Me falta todo en la vida si no estabas. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Estamos escuchando a los mexicanos de Café Tacuba haciendo ¿Cómo te extraño? Una canción de Leo Dan, si no me equivoco. Sí. Y cuando esto termine, nos vamos con Orillas haciendo El Kilo. Pisado, oh, no. Se te olvidó. vos como Jackie Chan. Que lo que dan mil cuentos, mil promesas que enganchan. Yo sí, yo fui. Lo que te digo, people, el dinerito es el gobierno quien lo roba. Chico, habla tú, habla, como si yo te fuera ajeno. Habla tú, habla, política cochina vemos, pero lo que tú esperas y te espera, que se espera, verá. Así que juega, juega por la escena verdadera. Mentíralo, tíralo, pásalo, písalo. Se negó, oh, no. Se dominó, que el tiro no tiene vuelto, no. Pero no dan ya nervios ni miedo. La mentira puede correr años. Tiene genios, eso no lo niego. Recordando los tiempos de antaño, solo puedo quitarme el sombrero. Lo que tengo es musicalidad, viene de lejos. No es robado ni copiado, es más. En el juego, dependencia en los mentirosos y embusteros viejos. Para el que se atreve, está poniendo en juego su pellejo. Tremendo, bla, bla, bla, tremendo, guan, guan, go, numerino. Recoge al viejo que su tiempo ya ha pasado. Ahora camina de lado, embustero. Deportes. Deportes, decía sí. El sello, pero tenemos un mensaje que ha llegado al 15-61-54-03-59. No han firmado, dice, esta canción, por la canción que escuchábamos de Alfredo Zitarrosa hace un ratito, la hace en el exilio, dedicada al Uruguay, expresando su culpa por el exilio y anticipa su muerte como una especie de requiem. Sí, no sé si el oyente se está refiriendo a Explicación de mi amor, que fue la canción que integró Jorgelina Giardulo en la segunda parte que escuchamos de su columna que hicieron en Latinoamericano. Según tenemos entendido, y estuvimos chequeándolo también por internet, la canción esa, tal vez se refiere a otra canción el oyente, ¿no? Pero esa canción se habla que está dedicada a los tres padres que tuvo Zitarrosa, su uh-huh. padre biológico. Al que nunca conoció, como bien lo contaba Jorgelina. Sí. Y a sus dos padres adoptivos. De hecho, la letra de la canción también integra algunas frases dedicadas a la experiencia que vivió y la que no vivió por la ausencia de su padre biológico con cada uno de ellos. Uh-huh. Bueno, vamos a deporte, ¿les parece? Dale, porque sí. En minutos nomás, en un par de horas, estará debutando el Club Atlético River Plate. de los torneos de verano. No podés evitar la sonrisita, los ojitos te empezaron a brillar. ¿Por qué? Así, no digo. Bueno, tengo algo para hacer esta noche. No sé. Para descansar después de una ardua jornada de trabajo. Si es que disputo de manera correcta el televisor con mi compañera, ¿no? ¿Alguna ¿cómo negociación? Sería ¿no? Un paréntesis. ¿Cómo sería disputar de manera correcta algo con alguien? Negociar. Negociar. Claro, negociar. Uh-huh. Hoy me lo pero vos no estás en condiciones de negociar ahora, ¿eh? No, tenés razón. No estoy en condiciones de negociar mucho. Pero bueno, veremos de qué se trata. Uno siempre está abierto a escuchar. A ver qué podemos dar está a cambio de que nos permitan ver el partido, ¿no? Pero bueno. River debuta hoy con sus suplentes, porque está pensando en el Superclásico el día sábado. A las 22:10 comienza el partido que tendrá con Racing Club de Avellaneda, otro de los grandes, pero como saben yo soy un periodista deportivo totalmente imparcial, por lo tanto hablo de River sí. Y no de Racing. Formarán parte de este encuentro Juan Pablo Carrizo, Maidana, Coronel, Juan Manuel Díaz, Afranchino, Guiñón, Bayón, Arano, Rodrigo Rojas, Lanzini y Caruso. Aquellos que siguen la campaña de River, que la siguieron el año pasado, se darán cuenta que hay varios suplentes, porque están reservando el equipo de J. López. No está más. No, Ortega lo contamos nosotros el jueves pasado en el patio, que se fue para All Boys. Ah, mira. Sí, se fue para All Boys. Y este Carrizo, discúlpame mi ignorancia, ¿no? Yo soy de River, pero no entiendo nada. Ah, este Carrizo, ¿es pariente de Amadeo? No, para nada. ¿Ah, no? No, para nada. Tiene el mismo apellido, pero no. Sí, muchos hinchas de River se hicieron la pregunta cuando apareció, pero no. Digamos que Carrizo, Maidana, y tal vez Lanzini, que participó bastante en la última etapa luego de que haya tenido un desgarro y lo dejara fuera por varios partidos, que es un juvenil de 17 años, creo que ya tiene 18, son aquellos que fueron parte del equipo titular o tal vez que participaron como suplentes de varios de los partidos de River del campeonato Apertura que se 2010. Jugó en el año 2010. Y el que tuvo el accidente de auto, discúlpame mi ignorancia, ¿no? ¿Ese no sí. juega? Buenanote no juega. No, Buenanote que fue vendido a, no recuerdo en este momento, fue vendido, el club, fue vendido, pero se irá en el mes de junio, tendrá todo un semestre en River. No juega, porque también es uno de los que está reservados para el Superclásico el día sábado. ¿Dónde van a estar jugando? Ya te digo, qué buena pregunta. En Mar del Plata, ¿no? Sí, creo que es en Mar del Plata. Sí, creo pero como que sí, se pero no... van alternando entre Mar del Plata, sí, el Estadio José María Minella, que es el estadio de Mar del Plata. Ah, van alternando mundialista, entre, sí. Claro. Sí. Entre Mar del Plata y Mendoza, uh-huh. Digamos que River está jugando con un triangular, con Racing y con Estudiantes, ¿sí? Y el día, creo que el próximo partido que le toca a River es con Estudiantes y ahí se define. ¿La Bruni Lustó no juega más? No. Yo te digo que desde el otro lado de la imparcialidad estaré sentada con mi hijo León. Si encuentro un televisor en donde verlo, apoyando a Racing. ¿Podré darle los titulares de Racing a tu hijo León? ¿Sí? Sí, bueno, sí, ¿no? Sí, Racing va no? a jugar con De Oliveira, Piliud, Cáceres, Martínez, Cajáis, Toranzo, Mayorga, Lich, Moreno, Bieler y Auche. Por supuesto, ustedes saben que el técnico de Racing es Miguel Ángel Russo. El partido anterior Racing lo perdió con San Lorenzo, que fue dos días después que muriera su masajista. Un día después. Su masajista, el martes pasado. El martes ¿no? pasado, sí. Luego de que cayeran rayos en el predio de la zona de Luján donde estaban haciendo su entrenamiento. Ahora, en la historia de Racing River, River ganó muchas veces más. No tengo esa estadística. Me parece que, porque los de River dicen, discúlpame, ¿no? Sí. Que medio Racing es hijo de ellos, no sé qué. Yo sí, tampoco la tengo, pero si ustedes quieren, por más que yo el martes que viene no voy a estar, de hecho no voy a estar en toda la semana próxima, puedo traerles el dato. Bueno, déjenme decirnos antes que nos saquen del aire que comenzó el Abierto de Australia, que ya participaron el día de ayer los dos principales tenistas de la Argentina, que David Nalbandian le ganó al Leighton Hewitt por 3-6, 6-4, 3-6, 7-6 y 9-7 en el quinto set. Recordemos que en los Grand Slam el quinto set no se juega tiebreak, sino que es largo. Sí. Que no siempre tiene que haber diferencia de dos sets. De dos games, perdón. En el sí. quinto set, que se juega 5 sets también los Grand Slam. Uh-huh. Y Del Potro le ganó a un tenista israelí, que en este momento no tengo el nombre, a ver si lo tengo por aquí. 7-6, 6-4 y 6-4. Se llama Dudi Sela. y el tenista israelí que perdió con Juan Martín del Potro y ahora enfrentará al chipriota. Difícil de decir. Chipriota. A Leo nos vamos a tener que pedir que nos diga una técnica para decir chipriota. Bueno. ¿Sí? Bagdatis. Que no hace mucho tiempo atrás en una semifinal lo dejó afuera del último partido del Abierto de Australia justamente a David Nalbandian. Uh-huh. O sea, ¿sí?, que han comenzado, buen comienzo, podríamos decir, para los argentinos. Así es. Deportes en el patio, ya tendremos más adelante NBA, tendremos también béisbol, que al señor acá Alejandro Ami le gusta y lo practicó. Tendremos a mí me gusta y yo también lo practiqué. De boxeo, que también practicó y conoció. Dice que el padre de Alejandro fue un gran maestro. Ding, ding. Bueno, llegamos al final del patio de los martes. Sí, llegamos escuchando al señor Rubén Blades, haciendo Buscando Guayaba. Ustedes saben, la propuesta de Fede Moreno para todos los días, de lunes a viernes, de 18 a 21, salvo mañana, que va de 18 a 20, porque a partir de ese horario, en horario de verano, sale La Neurona, con la conducción de Oscar Rayo y compañía, no recuerdo sus nombres. Bueno, por nuestra parte será hasta el próximo martes. Así vos, es. No, Cecilia, vos el jueves. Yo este jueves, y bueno, la semana que viene estaré por el Delta, así que no tendré el placer de escuchar el patio, ni de estar, ni tirarme la pileta. Me voy a tirar al río, voy a estar en el Arroyo Toro, nadando un rato. Ojo con los tiburones. Claro. Bueno, bien, Alejandro, nos vemos el martes que viene, entonces. Sí, sí, por supuesto, saludamos. Ya veo que estás parado y te vas. Bueno, no importa. Saludamos a todos los amigos. Bueno, dale. Martín Raffo estuvo entonces, está yendo urgente a la pileta, nos gana de mano. Estuvo en la conducción junto con Alejandro Ami, Cecilia D'Amico, quien les habla. Miguel Ángel Costas en la operación técnica y puesta en el aire. Y Fabián Lépez en la coordinación de aire. Que lo tenemos aquí adentro, parece que tiene algo que decirnos. ¿Qué te parecía? ¿Que no es Martín? Y no es Martín. Hola, hola, ¿qué tal? No, bueno, me acerqué un rato al patio porque, bueno, hacía un calor impresionante allá en la Consolidada. Y bueno, quería venir un poco porque en realidad vengo reclamando justicia y reclamando mi derecho a expresión. Porque acá se habla mucho de que esta es una radio donde se multiplican las voces, pero yo hace rato que estoy queriendo hacer una denuncia. Quiero contar algo y no me dejan. ¿Quién no te deja? No sé quién, bueno, no me dejan. Bueno, mira, pero tenemos un minuto. Yo no quiero que ahora me reclames que nos queda un minuto. Esta es una cuestión de tiempo que no dispongo yo, no es arbitraria. La radio también es tirana, igual que el tiempo. Así que contá ya qué es lo que querés denunciar. Sí, yo soy un hombre de radio y sé cómo son los tiempos acá. Así que voy a contar definitivamente lo que vengo a contar desde el viernes, ¿no? Que estoy queriendo contar esta anécdota y no me dejan. Así que para todos los que tienen ganas de escuchar, yo les voy a contar la anécdota que empecé a contar el viernes. Resulta ser que una vez yo había ido a un boliche y ahí habíamos conocido a unas personas. No solo son voces. Otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro